grillito este, pues ¿quién lo invitó a la fiesta? Anda un grillito con muletas que la rechina cuando se va de reunión. Ya están muy viejas y parchadas, pero las debe el grillito sangrón. Ron, ron, ron. Ay, qué grillo tan molón. Ron, ron, ron. Muletero y lambiscón. Ay, qué grillo tan travieso, le voy a dar por eso tremendo pisotón. Ay, qué grillo tan molón, no deja platicar con su chocante son. Anda un grillito con muletas, que casi siempre anda brincando en mi balcón. Hoy que en mi casa estoy de fiesta, miren al grillo no más que mirón. Ron, ron, ron. Ay, qué grillo tan molón. Ron, ron, ron. Muletero y lambiscón. ¡Sáquese de aquí, grillo espantoso! Anda un grillito con muletas, que la rechina cuando se va de reunión. Ya están muy viejas y parchadas, pero las debe el grillito sangrón. Ron, ron, ron. Ay, qué grillo tan molón. Ron, ron, ron. Muletero y lambiscón. Ay, qué grillo tan travieso, le voy a dar por eso tremendo pisotón. Ay, qué grillo tan molón, no deja platicar con su chocante son. Anda un grillito con muletas, que casi siempre anda brincando en mi balcón. Hoy que en mi casa estoy de fiesta, miren al grillo no más que mirón. Ron, ron, ron. Ay, qué grillo tan molón. Ron, ron, ron. Sus muletas viejas son.